Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Ahora que sí nos vemos. Buenas, buenas, ¿cómo andan todas? Mesa de mujeres. Es así, sí. ¿Cómo andás, Cacho? ¿Cómo te va? Ya nos vamos a vengar. Cacho nos mira desde afuera. Bueno, Matías a los controles, Cacho haciendo fotografía, producción y canchero. Ya habrá venganza. Y pan. Y pan. Haciendo pan casero. Haciendo pan casero. Está todo listo en esta radio bullera para tener este informe. Nos tomamos unos días de descanso la semana pasada. Porque... Así es, y pero venimos con todo, con toda la información, la última información, con entrevistados de lujo. Y Pau, ¿qué más tenemos para hoy? Hoy, bueno, varias cosas. Vamos a hablar de economía y como siempre nosotras con los micrófonos abiertos para escuchar todas las noticias sobre violencia de género acá en San Luis. Así que vamos a estar en el transcurso del programa comunicándonos con Marta Cejas, la mamá. Claro. De Marilyn Cejas, y recordamos el caso de Marilyn, un caso de feminicidio acá en San Luis, que ha sido muy resonado, muy tocado, porque su mamá ha levantado la lucha del caso de Marilyn. Y la tenemos hoy en vivo y en directo porque nos va a contar las últimas noticias del caso judicial de su hija. Así con un que... entramado político muy grave todo lo que lo sucedido con la policía y... digamos, lo que pasó con la justicia. Sí, sí, sí, es una situación, un femicidio muy complejo que, bueno, en la actualidad seguramente ya nos va a dialogar Marta. Puede decirse, sabíamos desde el inicio que esto fue un femicidio, pero ahora ya están los argumentos legales para que la carátula sea femicidio. Y en torno a estos adelantos es que queremos escuchar nuevamente y tener la voz en primera persona de Marta, que bueno, que siempre ha estado dialogando con nosotros aquí en La Bulla para que nos cuente cómo toda la familia ha estado en este último tiempo muy movilizada por movimientos en la causa. Y bueno, y el día viernes se cumple un año más del femicidio de Marilyn, y van a un año más que se van a estar realizando acciones frente a la casa del femicida, Celine. Y bueno, también seguramente nos contará cómo se está preparando para esa fecha tan, tan dolorosa para ella y para toda la familia. Y aquí en el piso tenemos a Ana Riotti, economista, que ya ha hablado con nosotras para entender un poquito esta macrisis en contexto electoral. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo andan? Bueno, gusto de estar acá con ustedes. Qué bueno que nos hayas venido a visitar. Bueno, y con Ana vamos a, dentro de un ratito, vamos a dialogar sobre lo que nos está pasando. Estamos en el horno entre el Fondo Monetario, la desocupación, el frío polar y demás. Estamos en un horno, en el horno, en un horno gélido. En un horno frío. De todos lados. Bueno, y eso es lo que estaremos charlando hoy, sí. Algunas otras cositas que saldrán de agenda cultural. Y bueno, que se queden, no se vayan. Por supuesto. Y nos están escuchando por la 100.5 acá en el barrio Rawson. Uh-huh. Y nuestra página web www.labulla.org suena ahora en vivo. Cool. Nos pueden dejar mensajes en nuestras redes, Facebook, La Bulla Comunicación Alternativa, y también en Instagram, labulla.sanluis. De allí recibimos mensajitos, díganos que están escuchando. Así es. O preguntas para Ana, si quieren hacer preguntas para Ana, también muy bueno. Puede ser. Así es, así o es. O preguntas para nosotras. ¿Por qué son tan lindas, chicas? Porque tienen esas voces. Esas voces de quién son. Bueno, ahí. Soñar no cuesta que nada. No, pero que nos manden saluditos, sí, para regresarle los saludos, que nos ayuden a saber que alguien nos escucha en esta radio. A ver, sí, que hay alguien del otro lado. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y les parece que escuchemos... ¿Qué vamos a escuchar, Matías? Bueno, una banda del viento. Sobre viento. Música música que selecciona Matías, así que acá nos vamos a escuchar buena música y ya volvemos con más Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla. Red Nacional de Medios Alternativos RNMA. Thank you.

ya son pobres, pero no son lo suficientemente pobres y siguen peleando por algún salario digno, por la muerte de los niños o la vuelta al trabajo de niños y de niñas. Entonces, no creo, no, realmente, o sea, no tampoco digo que sea la solución, pero lo entiendo. Y bueno, pues como decimos acá, hay que organizar, frente a lo que no nos gusta, hay que organizarse, nos tenemos que organizar, salir de nuestra comodidad de casa y organizarnos y hacer cosas para que esto cambie. Y bueno, y agradecerte, Ana, muchísimas gracias primero por haber llegado, por llegarte a la radio. Es muy lindo poder hablar acá cara a cara. Anduvimos pensando algunas ideas de cómo podemos seguir desarrollando estos temas de economía que tanto nos interesan. Y bueno, agradecerte que te hayas acercado a La Bulla para poder hablar de estos temas. Gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con Ana Riotti, economista acá que se vino a La Bulla. ¿Y les parece que escuchamos música? Sí, una pausita. Sí, una pausa. Bien. Te aniquila la indiferencia, la guerra o estar parado. Te mata el CO2, la pobreza o un pirado. Los rayos ultravioletas y el planeta recalentado. Te envenenan la comida, la botella o el estado. No hay futuro, solo tenemos este día. Un regalo que te da la vida. No hay futuro, solo tenemos este día. Un regalo que te da la vida. Que asfixia la injusticia y el mar tan contaminado. La selva que siempre encoge y los niños soldados. Las patadas en la espalda que le dan al refugiado. Los gritos a vena abierta de un planeta agotado. Tantos pueblos machacados, heridos por la miseria, por los muertos olvidados. Cada persona es un mundo y este está muy maltratado. No hay futuro, solo tenemos este día. Un regalo que te da la vida. No hay futuro, solo tenemos este día. Un regalo que te da la vida. Son tantas luchas perdidas y batallas por ganar. Que no sobra ni un minuto y el futuro empieza ya. Bum, bum, bum, bum, ve a saltar. El aire en tus pulmones preparado para luchar. Bum, bum, bum, explota al saltar. El rugido de la tribu que no piensa aguantar más. Seguimos en Ahora que si nos ven, el informativo de La Bulla. Estamos sonando por www.labulla.org. Muy buena la entrevista que pasó, sí, excelente. Hablábamos con Ana Riotti, qué lindo escuchar voces de mujeres. Un análisis muy profundo de todos los temas, así que estuvo muy buena la entrevista. Sí. Hola Cacho, ¿cómo te va? Hola Noelia. ¿Cómo nos gusta pelear? Sí, ¿cómo nos gusta pelear? Hola, hola. Hola, hola. No, dice, hola, hola Cacho. Bueno, no, Cacho que anda ahí. Le agarró la timidez y le anda escondiéndose de los micrófonos, pero ya lo vamos a agarrar. Y seguimos en Ahora que si nos ven acá por el barrio Rawson, en este salón del búho donde está nuestra radio.

qué preparación reciben los policías para salir a la calle y golpear y torturar e inclusive matar a personas. Entonces este es un reclamo que siempre lo he hecho y hoy lo voy a hacer un poco más fuerte, directamente al señor gobernador, que es el responsable de la seguridad, y bueno, obviamente los ministros y todos los que él ponga al frente del Ministerio de Seguridad tienen que darnos respuesta. Podemos tener policías asesinos, no podemos tener policías coimeros, no podemos tener policías que te encuentran un pibe en la calle y te lo golpean como si fuera un animal. Yo lo he visto, ¿me entendés? Entonces, yo creo que los que me conocen saben que cuando yo veo estas cosas, más allá de que sé que me pongo en riesgo, yo me detengo a mirar policías cuando agarran a los pibes, ¿viste? Pibes que están dando vueltas, que lamentablemente tenemos jóvenes tirados en la calle, perdidos en la droga y en el alcohol, y te aparece inmóvil de la policía y te los patean y los golpean como ellos quieren. Creo que no es esa la tarea de un policía. Entonces no podemos nosotros tener miedo de la policía que supuestamente nos protege. Entonces eso es un reclamo directamente para el Estado. Hasta ese día el Estado ha sido muy indiferente y silencioso frente a la causa de Marilyn. Pero bueno, yo voy a seguir y espero que esto también tenga una repercusión en la sociedad, para que sepan de que lo que nosotros como ciudadanos reclamamos es obligación de la justicia darnos una respuesta. Así es. Bueno, nos encontramos el día viernes entonces, Marta, para otro año más seguir pidiendo justicia por Marilyn Cejas. Exacto, sí. Un homenaje a la memoria de Marilyn. Muchas gracias entonces por este tiempo, Marta. No, gracias a ustedes por estar. Hasta luego. Un abrazo. Abrazo. Bueno, hablábamos con Marta Cejas, un año más, que tenemos que hablar de este femicidio y femicidio no resuelto con una justicia claramente cómplice de un Estado. Bueno, ¿cómo es decir caso? Bueno, Marta lo explicó todo, fue muy específica, ¿no? Sí, para muy clara. Entender. Quien no sepa del caso, claramente ahora ya de la voz de su madre, estaría conociendo del triste caso de Marilyn. Y bueno, el viernes estaremos entonces acompañando también la actividad, y quienes quieran ir y participar también, ¿no? Sí, tal cual es, a las 10 de la mañana en las calles Mar de Plata y Martín Güemes al 1633, allí donde fue encontrada muerta Marilyn Cejas, es atrás de la Universidad Nacional de San Luis, y cada año allí se recuerda y se conmemora el femicidio de Marilyn Cejas. Bueno, ¿qué se nos pasó volando el programa? 19:52, y bueno. Muy bueno el programa. Programón. Programón de todo, charlamos hoy. Sí, sí. Pero bueno, vamos cerrando entonces el programa. Nos vamos a encontrar de nuevo en nuestras vocecitas el próximo miércoles. Así es. Si todo lo permite. Con más cosas, más noticias locales, más cosas, noticias de San Luis, información. Y cerramos con una canción, ¿no?, que se llama En Contra del Olvido, claramente por esto que acabamos de escuchar de voz de Marta Cejas, y que es de una banda que se llama Caracoles, que nos pone ahí Mati, por favor hablen de esta banda, que es comprometida justamente con las causas sociales, y específicamente con temas de refugiados, y bueno, la autonomía en la región. De las Islas Canarias. Así que bueno. Vamos a escuchar esa nueva música que anda por ahí recorriendo las Américas. Finamente seleccionada por Mati. Claro. Y nos encontramos el miércoles que viene. ¡Bravo! En los huecos de las bombas hizo el nido. Refugio de cristal. De los huesos oprimidos, con las ganas de luchar, con el miedo como único camino. Se puso a navegar. Alerta no puede pasar. Se cerraron las fronteras, se acabó. Ya no puede pasar. Arrastra el sueño a otro lugar. Empaqueta tu dolor. Hoy llueve, se mueven otros pies mojados del lugar. Hoy llueve, se encienden soportando la mirada los otros ojitos de cristal. Los otros ojitos de cristal. En el único sentido que te dejan caminar, hoy el barro es el bastardo enemigo que te engaña al pisar. Aferrado a las plegarias de una tierra en libertad, comprendiendo que lo justo es un cortijo al que no puede entrar. ¡Qué suerte el río al fluir! ¡Y qué suerte tiene el viento al soplar! ¡Qué suerte tiene el mar! Cogidos vuelven a marchar. La vergüenza los partió, los unió la dignidad. Hoy llueve, se mueven otros pies mojados del lugar. Hoy llueve, se encienden soportando la mirada los otros ojitos de cristal.